Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a un programa más de Diálogo Pastoral. Aquí estamos en vivo desde Houston, Texas, para todo el mundo. Dios le guarde. Velad, Jesucristo vendrá. Velando y orando es la orden. Dios le guarde. Queremos dar la bienvenida a todos los pueblos, naciones, a todos los países que entrarán en nuestra sintonía. Dios le bendiga a la gente de Argentina, Uruguay, Chile, la gente del Perú y la gente de Centroamérica. Estamos transmitiendo en Honduras, El Salvador y también México, a través de KBOH desde Estados Unidos de América, también en onda corta, en la frecuencia 17775 MHz, en Miami, Florida, la 1590. Estamos llegando a ustedes también. Bienvenidos ustedes que nos escuchan en la cadena de Radio Aleluya, 88.1 FM, tanto en Galveston como en Pasadena. Estamos en el 95.1 FM, Angleton Bay City, esa área. Y 93.3 FM Freeport. Dios le bendiga. Y también la audiencia de nuestra emisora base, Radio Luz 1050. Dios les guarde. Vendrá cuando menos pensen. Preparándonos para el inminente retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es Diálogo Pastoral. Con tu gran labor. Recuerden ustedes nuestros horarios de servicio aquí el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado 7:30, domingo a las 9:45 y 6 de la tarde, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Nuestros teléfonos, el 713-991-5760, para participar del programa y también para poder llamarnos. Dios les bendiga. Y el hermano Luis Serna dice, Iglesia de Jesucristo, velad. Sí, señor, vigilante, esa es la orden del Señor. Dios le bendiga a ustedes. Oye, ¿cuántas bendiciones le habré yo echado en estos 3 minutos? Muchísimas bendiciones, porque en verdad eso es lo que el corazón nuestro quiere. Amén. Nos le trae bendición a usted, aquel que le ofrece dinero y que le ofrece cosas materiales. Le trae bendición a usted aquel que le habla la palabra del Señor, que utiliza la palabra como el cirujano utiliza el bisturí para, bueno, la palabra misma de Dios dice que ella es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra a lo más profundo. La palabra de Dios yo siempre la he puesto, es la espada del Espíritu. Es como en el caso de los médicos, los médicos cirujanos utilizan el bisturí. El bisturí de los médicos es una cuchillita, parece una navajita, chiquitito, chiquitito. Pero eso que parecería insignificante en manos de un diestro cirujano es un utensilio de vida. Asimismo es la palabra del Señor. Un cirujano diestro hace una incisión y a través de los tejidos, de los tendones, de los nervios, de los músculos, con ese pequeño utensilio llamado bisturí, va cortando con sus dedos hábiles y diestro, va disecando para el área donde hay una tumoración, donde haya un quiste, donde haya un órgano que esté mal, esté enfermo, pues el cirujano puede llegar allí para hacer su apendicectomía, para hacer, qué sé yo, diversos procedimientos. Pues asimismo es el Espíritu Santo, como ese cirujano, utilizando la palabra del Señor. Y esta es la palabra la que nos trae y nos da vida. Hablando de la palabra del Señor, hermanos, yo tengo mi Biblia abierta aquí en el libro de Segunda de Pedro. Y valga lo que estoy diciendo, porque aquí se nos da a nosotros algo que es sumamente importante. En Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 1, aquí se nos habla y se nos advierte y se dice: desecha pues toda malicia, desechando todo engaño, hipocresía, envidia, detracciones. Oiga bien, en otra palabra, echando nosotros a un lado todas estas cosas carnales, dice aquí, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Oiga bien, aquí se le llama a la palabra del Señor leche espiritual, que debe de ser pura, no adulterada, para que así como los niños, así mismo, comiendo la palabra de verdad, nosotros podamos crecer para salvación. Note usted que a la salvación se crece. Ahora, yo sé que quizás alguno de ustedes en este momento, al mirar la palabra del Señor, como el apóstol Pedro la pronuncia de esta manera, dirá: bueno, hermano, ¿y cómo se crece para salvación? ¿Qué significa esto de crecer para salvación? Dirá usted: hermano, ¿acaso no escuché yo predicadores y quizá usted mismo decir que en el momento que nosotros creímos somos salvos? Exactamente. En el momento que creímos se nos entrega la salvación. Si ustedes notan, en Efesios se nos dice que habiendo escuchado la palabra, el Evangelio, y habiendo creído, somos y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, tenemos salvación instantáneamente, porque una de las cosas que la doctrina de la regeneración nos enseña es que somos regenerados de nuestra caída pecaminosa en el segundo instante, en el mismo momento en que nosotros nos arrepentimos, nos convertimos y seguimos a Cristo. No obstante, ahora Pedro aquí nos dice algo que para muchos quizás puede resultar contraproducente en el entendimiento. Cuando dice aquí que a través de nosotros y a través de la palabra crecemos para salvación. Dirá usted: bueno, entonces si soy salvo cuando me convierto, entonces ¿cómo crezco para salvación? Le explico. Nosotros, mis amigos y hermanos, nosotros, una vez que recibimos al Señor, recibimos la salvación. Y si en el segundo mismo que usted recibe al Señor usted se muere, usted sencillamente es salvo. Pero nosotros, como he dicho en otras ocasiones, nosotros no nos morimos generalmente en el segundo instante, en el momento en que recibimos a Cristo, sino que pasamos años en este planeta, pasamos tiempo y nos permanecemos nosotros en un ambiente inhóspito, contrario, siendo bombardeados por la influencia del mundo, siendo bombardeados por Satanás y todos sus utensilios, somos nosotros tentados, queremos ser arrastrados muchas veces, ser movidos de nuestra manera firme de pensar por el mundo. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En otras palabras, somos salvos, somos como una cabeza de playa que el Señor ha tomado en este mundo. Somos soldados apertrechados con las armaduras de Dios, pero estamos en medio de un campo minado, de un mundo completamente adverso al Evangelio. Un mundo que nos ataca y que estaría dispuesto a eliminar toda nuestra línea de defensa. En otras palabras, sabemos de quiénes somos, somos salvos, y si en el momento en que usted está en este mundo luchando en el Señor, Cristo venga, usted muere, usted es salvo. Pero para usted poder vencer y permanecer, porque aquí la palabra clave es permanencia, Jesús mismo dijo, separado de mí nada puedes hacer. Jesús mismo dijo, todo pámpano que en mí no lleva fruto es cortado. La parábola de la higuera estéril está fresca en nuestra mente. La parábola de los labradores malvados está en nuestra mente. La parábola del sembrador, cuando nosotros hablamos de esto, está fresca en nuestra mente, dando a entender que hay un riesgo genuino, hay un riesgo real, que vivir en este mundo constantemente, hay luchas que se levantan, hay estrategias satánicas malignas que tratan de minar y arrasar nuestras defensas. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantenernos aún estando en este mundo. Por eso es que Pedro dice que usted y yo tenemos que desear lo que nos alimenta y hace que crezcamos. Por eso yo he dicho varias veces aquí en Diálogo Pastoral de que nosotros somos muchas veces opuestos a esa actitud crónica que tiene mucha gente de tomar el Evangelio como algo muy superficial, de tomar el Evangelio como algo que ahí, no, ahí me la voy llevando hasta que Cristo venga, y no toman este Evangelio en serio. Hemos hablado muchas veces, cuidado con ese espíritu de entretenimiento, una entretenitis aguda que tiene la gente, dando a entender que las cosas, si no nos producen placer o no son placenteras a nosotros, pues sencillamente nosotros, esas cosas placenteras, si no lo son para con nosotros, pues tratamos de retirar eso de nosotros, y a veces caminar en este evangelio no resulta placentero. Y tenemos nosotros que conocer, tener la determinación y saber en nuestro espíritu a qué hemos sido llamados, dónde nosotros estamos parados. La palabra aquí nos dice, desea, anhela como niño la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por ese nutrimiento de la leche espiritual, que no es otra cosa, toda palabra que viene de la boca de Dios, para por ella alimentarnos. Muchas iglesias y hermanos en el día de hoy se están alimentando de filosofías huecas, de métodos y doctrinas humanas, manuales de hombre, pero muchas veces usted se pone a escuchar a la gente que hablan y hablan de todo menos de la palabra. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Pedro dice aquí, es esta palabra, la palabra de Dios. No la palabra de un hombre que esté hablando y diga que es palabra de Dios, sino la mera palabra de Dios, lo que ha salido de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si usted lo anhela, anhelar significa está hambriento de ella, la come, se nutre de ella, ella le va a aprovechar y hará que usted, como el niño crece, así mismo crezca. Y aquí habla para que por ella crezca para salvación. No es que usted en el momento que haya creído y que sea niño espiritual no haya sido salvo. Si es salvo, si usted creyó. Pero esa salvación hay que mantenerla. Es lo que Pedro nos está diciendo. Y la salvación en este aspecto se mantiene cuando nosotros vamos creciendo. Si, vuelvo y le repito, si usted se convierte hoy y se muere en el mismo momento que se convierte, usted no necesita crecer en el Señor. Sencillamente, usted allí, con la salvación dada, tiene todos los elementos necesarios para usted irse al cielo. Pero si se va a quedar 20 años viviendo en la misma tierra, caminando en el mismo trabajo, durmiendo en la misma cama, al lado de la misma esposa o del mismo esposo, teniendo los mismos hijos maldicientes, malvados, caminando en el trabajo con los mismos compañeros impíos del trabajo, el mismo ambiente político en el cual usted se desarrolla, todo aquel que ha recibido a Cristo sabe lo que yo le estoy diciendo. Si usted solamente se queda con la "me convertí porque recibí a Cristo", con la conversión, pero no madura en la fe, no madura en la palabra, no crece como creyente, usted sabe que los retos que usted va a tener en el hogar, en la casa, en la calle, en el trabajo, serán, como dicen aquí los americanos, overwhelming. ¿Qué significa esa palabra? Serán retos mucho mayores que la capacidad que usted tenga para poder resistir. Y ahí es donde viene la caída, donde viene la tentación. Y la salvación no se mantiene. Por eso dice, crecer para salvación es crecer de una manera que la salvación que nosotros hemos recibido sea sostenible ante las demandas, las luchas. En otra palabra, usted en ese momento es como si... cuando usted se convierte, es como si lo lanzaran de un avión en paracaídas en medio de un ejército enemigo. Y usted tiene solamente los 2 o 3 metros, las 1000 yardas que alcanzan las balas de su fusil alrededor suyo para cuidarse. Es todo lo que usted tiene. Y usted tiene que mantenerse sin que lo maten y mantener ese terreno a como dé lugar. Obviamente, el enemigo estará tratando de eliminarlo a usted. Usted se convertirá en blanco del enemigo y las balas del enemigo cada vez más comienzan a acercarse mucho más cerca a usted. Y si usted no se defiende, es sencillamente asunto de minutos o de tiempo para que usted sea destruido. Ese es el punto del cristiano. Yo quiero que usted se imagine de esta manera, usted rodeado de un ejército enemigo. Ese es el mundo. Y usted con uniforme diferente en medio de ese mundo, con un fusil en la mano. Esa es la situación muchas veces de muchos creyentes y muchos cristianos con su fe en este mundo. Obviamente, el Señor, si usted estudia Efesios capítulo 6, nos habla de la armadura del creyente. La espada, la coraza, el yelmo, los zapatos, todos los aprestos del Evangelio. Usted lo tiene, pero si no está entrenado en ello, no lo sabe usar. Y no solamente esto, sino que, vuelvo y le repito, aquí es donde el Señor dirá a usted, ¿cómo el Señor me ayuda a yo sostenerme y mantenerme? Ahí donde usted tiene que crecer, si usted es entrenado, está siendo entrenado y va creciendo. Por ejemplo, y sabe que en vez de tener un fusil, un AK-47, un M-16 en la mano, sabe que tiene un cañón o una pieza de artillería con una shelf de 120 milímetros. Usted sabe que a unas 10 millas de distancia o 25 millas quizás, usted puede detonar esa pieza con ese cañón que tiene y le va a dar al blanco al enemigo. El enemigo entonces, si sabe que puede ser alcanzado con una pieza de artillería, pues prácticamente no se le va a acercar tanto. O si usted tiene un tanque de guerra, un M1A Abraham, y está en un tanque de guerra con un cañón de 120 milímetros, ametralladora por todas partes, y lanzacohetes, el enemigo va a estar mucho más lejos de usted. Y si en este caso usted tenga también una pista de aterrizaje con aviones F-16 de combate, o el Raptor F-22 de combate, el enemigo va a estar mucho más lejos de usted todavía. ¿Se da cuenta? Así es en este ejemplo que le estoy poniendo, que nosotros crecemos para salvación. No basta con usted decir, ya yo acepté a Cristo, y aquí se terminó. Hay que crecer. Y lo que nos da este crecimiento es la palabra del Señor. Ahora bien, Pedro se hace otra interrogante aquí en segunda de Pedro, en primera de Pedro capítulo 2, versículo 3. Dice aquí que usted va a desear la leche espiritual y va a crecer en esta palabra, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, yo he visto niños desnutridos y a los padres yo le pregunto, oye, ¿por qué este niño se mira tan flaquito? Dice, no, es que a él no le gusta la leche. O es que a ella no le gusta la leche. Y como no le gusta la leche, yo le doy agüita de arroz. Si usted le da agua de arroz o le doy un caldito de frijoles. Agua de arroz y agua de frijoles no es el alimento que el niño necesita. Todo el mundo sabe que un niño, en los primeros 2 años, su alimento principal es la leche. La leche tiene la grasa, la proteína, la vitamina, el calcio. La leche es el alimento completo de un niño de 0 hasta los 2 años. Nosotros lo sabemos. Aunque puede ir comiendo otra cosa, debe ir comiendo otra cosa. Pero el alimento básico es la leche. Asimismo, la leche espiritual es esta palabra que nosotros los ministros, los pastores, la gente, tratamos de predicarle a usted. Ahora, esta palabra no puede ir adulterada. ¿Qué es adulterar la palabra? Es como si a un biberón de leche usted le pusiera, en vez de darle la leche pura, usted le echara agua. Y en vez del niño beberse 8 onzas de leche, porque tenga 50% agua, se está bebiendo realmente la cantidad vitamínica proteica de 4 onzas. ¿Se da cuenta? Y si a usted, a ese biberón de leche de 8 onzas, le pone 24 onzas más de agua, un biberón de leche se estará bebiendo solamente, ya no 4 onzas, sino 2 onzas de las vitaminas, las proteínas, los minerales que necesite. Obviamente, si a un galón de leche usted con él hace 4 galones, ese niño, y le da la misma cantidad de leche, ese niño va a perder capacidad de nutrición y se va a desnutrir, porque para, si usted diluye un galón de leche con 4 galones de agua, entonces por cada biberón de leche va a tener que darle 4 biberones para que tenga la concentración proteico-vitamínica de un biberón de leche. A eso se llama adulterar el alimento. Nosotros los pastores estamos llamados a predicarle la palabra de verdad, no adulterada. Si nosotros comenzamos a cocinar el evangelio, que es lo que muchas veces se hace, y se le echa un montón de cosas, e incluso cosas extrañas y contrarias, y a eso le llamamos palabra de Dios, y como si fuera un biberón, se la damos a la gente, sencillamente la persona se estará llenando. Usted puede coger una tetera de leche y mezclarla con jugo de naranja, mezclarla con cuantas cosas y hacerlo sabrosísimo, que los niños se queden chupándose los dedos. Pero si solamente tiene una porción de la cantidad, de la dosis que necesite, ese niño se va a desnutrir aunque esté lleno. Por ejemplo, si el niño se tiene que beber X cada 2 horas un biberón de leche y usted solamente le da un solo biberón en el día y luego todo lo demás es agua de sandía que le da, el niño estará satisfecho, lleno en su estómago, pero estará malnutrido. Es este ejemplo, es lo que le digo, cuando nosotros en el ministerio nos descuidamos de esta palabra. La gente, usted que me oye, tiene que estar lleno de esta palabra de verdad, lleno de la doctrina, de la enseñanza, lleno a toda capacidad de lo que Dios nos enseña, nos ha enseñado, para que usted pueda crecer para salvación. Crecer para salvación es mantenerse con capacidad ante la demanda de un mundo pagano que hace de su fe, donde usted se agota peleando con los recursos que tiene, necesita estar bien nutrido, bien comido y bien entrenado para poder batallar en este mundo y mantenerse en la salvación y no ser barrido. Pero para ello, Pedro dice, si esto puede ocurrir, si es que ustedes han gustado la benignidad del Señor, si es que han gustado la benignidad del Señor, este es el punto. Así que, hermanos míos, esta es la realidad y esta es la verdad, somos diálogo pastoral en el día de hoy. Hay gente que no le gusta, como a los niños, solamente le gusta el Kool-Aid, no le gusta la leche, están destinados a vivir desnutridos. Hay que tener mucho cuidado en este aspecto de no darle a la gente solamente lo que a la gente le gusta. Hay gente que le gusta, son apasionadas de un solo tema de la Biblia. Hay pastores que se hacen y predicadores que quieren hacerse especialistas de un solo tema de la Biblia. Pablo en Hechos capítulo 20 dice que él predicaba y predicó todo el consejo de Dios. Dio la nutrición completa. Y a la gente a veces son como los niños, le gusta cierto tema, cierta característica, pero no le gusta todo lo que Dios tenga que dar. Toda palabra que sale de la boca de Dios es necesario para nosotros ser nutridos. Esto es Diálogo Pastoral. Pelas 713-991-5760. Usted puede llamarnos ya. En este momento vamos a comenzar a contestar sus preguntas y usted puede con toda confianza participar del programa. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. 713-991-5760. A todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan, donde quiera que llegue nuestra programación. Suramérica, Centroamérica, el Caribe, estamos, hermano, hay gente que nos escucha en Francia, hay gente que nos escucha en España, tenemos confirmación de audiencia en Francia, en España, en Italia, hay gente que nos escucha en Inglaterra, hay gente que nos escucha en Italia, hay gente que nos está escuchando en Alemania, incluso en Escandinavia tenemos confirmación de audiencia, y no se diga en toda América. Hay gente que nos escucha en Nueva York, gente que está en Miami, bueno, en muchas partes. Dios le bendiga por aquí. Buenas tardes, Dios le guarde a usted. Hello. Dios le guarde a la una, a las dos. Y ya colgó el hermano o amigo que nos llamaba. 713-991-5760. A medianoche aparece. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparece. Queremos saludar también a gente, a la gente de Santo Domingo. Tenemos audiencia confirmada en Santo Domingo. En Puerto Rico tenemos audiencia confirmada. En Cuba tenemos un montón de gente que nos escucha en Cuba. 11 millones de gente están al alcance de nuestra voz diariamente a través de KBOH. Bueno, Dios les bendiga a todos ustedes. Y en este momento las líneas están abiertas y usted tiene la oportunidad de llamarnos y hacer su pregunta. Pregunte lo que edifique a usted y edifique la vida de aquel que le escucha. Buenas tardes, Dios le bendiga. Ah, Dios le bendiga, pastor. Un poquito fuera del tema, quisiera saber qué acrisolada es su palabra, hablando sobre la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Acrisolada. Eso va a tener que buscar un diccionario. Ah, ok. Dios Gracias. Le bendiga a usted. 713-991-5760. Él lo ha prometido. Somos a Diálogo Pastoral. Y aquí, así dice el Señor, no dejes perder tu corona. Alerta, porque el día y la hora se acerca donde el Señor regresa. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Le bendiga, hermano. Tenía una pregunta médica. ¿Es cierto, hermano, que las personas tatuadas no pueden donar sangre? Bueno, fuera del tatuaje, que yo estoy en contra de que la gente se tatúe. La gente no debe de andarse marcando el cuerpo. Fuera de eso, el problema de la gente que usa tatuaje es, número uno, que mucha gente usa tatuaje para cubrir, los drogadictos, por ejemplo, para cubrir el área donde se ponen las inyecciones de droga. Y el tatuaje cubre esa área para que no se mire la marca. Y otras ocasiones es que la gente que se tatúa, como el tatuaje es agujas que se ponen debajo de la piel, llevando la tinta para marcar la epidermis de la piel, pues muchas de esas agujas no están esterilizadas. Y hay una gran probabilidad o un gran riesgo de que cuando la gente utiliza agujas no esterilizadas o utilizan tatuajes para cubrir las inyecciones de droga, la gente que comparte aguja para ponerse droga, pues puede contraer el virus del SIDA. Entonces, esto es lo que está detrás de todo esto. Oh, okay. Ok. Amén, hermano, gracias. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Bueno, de acuerdo al tema que usted acaba de explicar, se nota, pues, que con claridad, en la forma en que usted lo explica, que todo lo entendamos, que todo lo desarrollemos. Pero entonces la pregunta es, si este tema que yo lo veo ahora tan claro, los pastores que escriben sobre el mismo texto, o sea, sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, ¿por qué incurren en muchos errores o en ciertos errores? Porque, si yo que no he crecido mucho, sí sé que voy creciendo. Bueno, yo no puedo hablar por la mente de los pastores. En verdad yo no sé, porque ya habría uno que irse a juzgar la motivación de la gente, y uno no puede juzgar el por qué la gente hace lo que hace, la motivación. Pero yo no soy un pastor que comencé en el ministerio ayer. Yo tengo ya años en el ministerio, y yo sí puedo decirle, en el transcurso del caminar de la vida, muchas veces lo que pasa es que hay desconocimiento o ignorancia en algunas áreas de la palabra. Otras veces no se toma muy en serio el ministerio. Otras veces, en algunos casos, no conviene, por conveniencia, se esconde ciertas áreas del ministerio que pueden resultar para edificación de la gente. Entonces, no podemos decir que esa sea la motivación, pero en el transcurso usted podrá encontrar que hay alguna gente que es la motivación. Otras veces no se tienen los pantalones para el líder, el ministro, decir, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto y esto, y hay gente que le gusta o pretende complacer a la gente. Cuando un pastor es un pastor complaciente, y solamente se lleva de lo que los hermanos le gusta. Es como el padre que tiene los hijos y solamente le dé ice cream, le dé helado, le dé nieve y no le dé carne. ¿Se da cuenta? Los niños estarán súper contentos. Si usted tiene una casa donde, por ejemplo, a los niños no haya que llevarlo a la escuela, no haya matemáticas, no haya tarea, no haya oficio en la casa, no haya que cortar el pasto, no haya que hacer nada. Y al muchacho usted le da un control remoto frente al televisor con una bolsa de papas fritas y soda. Para ese muchachito, cuando está creciendo, usted será el mejor padre que existe en el mundo y lo deja que haga lo que quiera. Pero cuando ese niño salga de la burbuja de la casa y se dé cuenta que es un inútil, un don nadie, que no sirve para nada, entonces ahí es donde él va a comenzar a maldecir a sus padres, diciendo, oye, si mi papá hubiera sido responsable, no me hubiera traído por donde me trajo. Sí, sí, correcto. Entonces esta es la situación. Muchas veces cuando nosotros tratamos de ser complacientes con la gente, mire, a mí en este programa me dicen que yo soy el hombre más odioso del planeta Tierra, y que yo soy lo más malo que hay, porque la gente que me toma a mí como ejemplo en este aspecto, tiene la tendencia de que un pastor, un ministro, es el abuelito de la gente que le permite todas las cosas que quieren hacer. Entonces, cuando los pastores, o líderes, o ministros, ministros, siervos, guían al rebaño por complacencia, en algún momento son siervos de la gente, pero dejan de ser siervos de Dios. Y es aquí donde muchas veces se esconden estas verdades. Está bien. ¿Ok? Muy bien. Gracias, doctor. Dios le bendiga a usted. Velar. 713-991-5760. Pablo bien decía, en una forma bien clara, decía, si yo sirviera a los hombres, no sería siervo de Dios. Y aquí donde viene, en Santiago dice, no se hagan muchos maestros para que no se acarren mayor condenación. Hay una responsabilidad con respecto a esta palabra. Y hay la palabra, hay que usarla como cuchillo a veces para curar. Hay que usarla como cuchillo para cortar. Pero también la palabra de Dios edifica, levanta. Y la palabra de Dios es la que nos mantiene, nos da el utensilio para sostener en nosotros esta salvación. 713-991-5760. Más llamadas siguen entrando. Buenas tardes, Dios le guarde. Sí, Dios le bendiga, hermano. Interesante tema, hermano, porque a través de estos estudios, enseñanza, yo creo que el cristiano verdadero que quiere agradar a Dios es motivado a santificarse más y a negarse cada día para seguir al Señor. Y yo creo que a muchos cristianos lo que nos pasa es que se nos ha olvidado que como cristianos estamos en una batalla de vida o muerte, y pues el enemigo nuestro no duerme, pues también nosotros tenemos que estar velando y orando continuamente, y esa es la batalla espiritual que tenemos por delante. Esa es la batalla, y usando las armas que el Señor nos ha dado sobre todas las cosas para poder mantenernos firmes y vencer. Amén, amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas. Hermano, Dios le bendiga. Le hago una pregunta y lo escucho por la radio. ¿Adán y Eva fueron salvos o no? Gracias, hermano. Dios le bendiga. A mí me parece que sí. Porque, número uno, Adán vivió 930 años. Y Adán, oiga bien, cuando Adán murió, es increíble, había muchos pueblos ya formados. A la muerte de Adán era casi 1000 años después de la creación del hombre. Aunque no sabemos qué tiempo antes de la creación, antes del pecado, Adán había vivido. No sabemos, la Biblia no nos da ningún clue con respecto a esto, pero sí nos dice que Adán vivió 930 años. Y a la muerte de Adán ya habían pueblos que de él y Eva habían salido, pueblos por todas partes. Acuérdese que Adán fue prácticamente el que enseñó la historia del huerto, del Edén, la historia de la caída. Moisés, que se cree que fue el autor de Génesis, tomó todo esto, porque esta historia realmente se conocía y se sabía. Y ahí se nos describe la muerte del Cordero en el huerto del Edén, que nosotros sabemos y entendemos tipificaba a Cristo. Y la promesa que se le dio al hombre con respecto a la simiente de la mujer, Jesús, que nacería miles de años después para salvar al hombre. Entonces, obviamente, esto nos da a nosotros el nosotros creer que Adán sí se salvó, y que Adán de esta manera y Eva, que fueron nuestros primeros padres, entendieron este aspecto. La Biblia no nos da ningún clue para nosotros entender que ellos no se hayan salvado, y prueba de ello fue ese cordero que fue inmolado y que luego los cubrió a ellos su desnudez. En segundo lugar, ¿de quién aprendieron Caín y Abel a traer ofrendas a Dios? ¿Y cómo supo Abel que era el cordero que tenía que matar? Y vemos nosotros que Caín fue castigado, no meramente porque trajo vegetales, sino por la desobediencia, porque ellos sabían cómo tenían que adorar a Dios. Y no fue en una ocasión, quizás, la Biblia no nos dice cuántas veces, pero quizás había una costumbre de hacer estos tipos de sacrificios, de que de alguna manera estos hijos de Adán lo entendieron, porque quizás su padre Adán lo instruyó en esto. Se da cuenta, vemos a Cristo salvando incluso antes de la ley. Y ya con la ley, nosotros miramos al Cordero de Dios representado ya oficialmente a través de los sacrificios de sangre. Pero antes de la ley, usted nota que en el libro de Génesis se le dijo bien claro al hombre Adán, no coma la sangre, porque la sangre es dada para expiación. Dando a entender que Adán y Eva sabían de qué manera podían mantener o ser salvos a pesar de haber pecado. Con esto contesto su pregunta. cuando menos pensé. 713-991-5760. Eso es Diálogo Pastoral. Línea libre ahora, usted puede continuar llamándonos y seguimos este diálogo interrogativo. Usted hace su pregunta y yo contesto. 713-991-5760. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Siete 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Buenas tardes. Pastor, dime la bendiga. Muy buenas tardes. Amén. Pastor, una pregunta. Los que escribieron los salmos, los hijos de Coré, ¿eran los mismos, eran descendientes de Coré el que hizo la rebelión contra Aarón? Esa no se la puedo contestar. Ah, ok, pastor, gracias. Dios le bendiga. Hay salmos de Moisés en la Biblia, hay salmos de Salomón, hay salmos de Asaf y hay salmos de los hijos de Coré. 713-991-5760. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Esto es el Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le están. Más llamada por aquí, buenas. Hello. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Amén. Yo tengo una pregunta porque tengo un hijo que tiene 20 años y él apenas tomó la decisión de asistir a la iglesia, aceptó a Cristo y está creciendo. Yo voy con él a la iglesia donde él va, donde él aceptó y todo, como una forma de apoyo para ayudarle a crecer, aunque en la casa pues platicamos mucho. La pregunta que yo tengo es esta, porque yo lo oí, el pastor dijo varias veces, lo dice desde el altar, que no los critiquen y que no cuestionen la palabra de Dios. Cuando él dice no cuestionen la palabra de Dios, yo sé que él se está refiriendo a las predicaciones que dan él y los pastores asociados que tienen. Bueno, mire usted, es una preguntita un poquito delicada, pero sí. Yo le voy a contestar lo mejor que yo pueda. La palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos dice que nosotros, no menosprecie la profecía. En otra palabra, la palabra profecía viene del griego profecía, que significa la palabra que viene dada por Dios. La palabra profeta viene de Navi, del hebreo, que significa el que proclama. En otra palabra, profecía es la proclamación de la palabra. Pero no la menosprecie, pero también la Biblia dice, juzga las profecías. Yo no tengo ningún problema en que la gente de Houston y la gente que me oye juzguen la palabra que yo predico. Es más, la Biblia nos manda a nosotros. Note que cuando Pablo fue a los creyentes de Berea, en el libro de los Hechos, dice que ellos escudriñaban en las Escrituras. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Escudriñaban para ver si lo que Pablo estaba diciendo era correcto. En otra palabra, yo no pretendo que la gente agarre el mensaje que yo doy y se lo traiga como una píldora. Al contrario, yo soy de las personas que a la gente le digo, oye, checa para que tú te des cuenta que lo que estoy diciendo es la realidad. Porque si yo predico la palabra de verdad y si yo estoy hablando la verdad y estoy convencido de esta verdad, yo no debo de tener ningún miedo. Porque si estoy hablando la verdad va a permanecer. ¿Entiende? Entonces, ahora, por otra parte, también entiendo que hay muchos siervos de Dios que son buenas personas, son gente que en verdad han hecho un gran esfuerzo, a muchas veces dejar sus trabajos seculares para predicar la palabra de Dios. Y muchas veces tenemos también hermanos que son un poquito, hay hermanos que son inteligentes, que son inquisidores, que les encanta conocer y saber las cosas. Hay otros que son necios, vamos a decirlo así, que muchas veces lo hacen las cosas como para contradecir y hacer que la gente se mire mal o quede mal. Y entonces, si una persona no tiene toda la plenitud de la capacidad que debía de tener o que pudiese tener, pero es un buen siervo de Dios y predica el evangelio y lo que predica lo hace sin contaminar. Entonces muchas veces hay gente dentro de las iglesias que son una piedrita en el zapato para ese tipo de pastores y con sus, entre comillas, sabiduría y descubrimiento, amedrentan y quieren avergonzar a los siervos de Dios. Y ya eso es una mala actitud de ese tipo de personas. No sé si me doy a entender. Yo lo que le he dicho a mi hijo es que, le digo, si nos vamos a la vida práctica de la vida, pues traigo un bebito, un recién nacido. Mire el caso mío, cuando yo me convertí, yo le voy a decir, yo era médico, tenía una mente, ya no tengo esa mente, pero antes yo tenía una mente bien brillante, ya no, pues ya uno se va poniendo viejo y hay un montón de cosas que se le olvidan. Y yo en una forma muy ávida estudié, me puse a estudiar de todo. Y le voy a decir y le voy a hablar con toda franqueza y con toda honestidad. En muchas áreas yo sabía más que mi pastor, el que fue mi pastor. Pero yo no, yo siempre respeté a ese hombre. Y siempre, en muchas áreas, claro, él tenía mucho más experiencia que yo y sabía más cosas de ministerio que yo. Pero en muchas áreas, por el tipo de estudio y la capacidad que yo tenía, había muchas cosas que yo le llevaba. Yo nunca me rebelé contra ese hombre, nunca traté de avergonzarlo, ni de opacarlo, ni de tirarlo abajo, porque él tenía la investidura pastoral y yo no la tenía. ¿Entiendes? Entonces esa es la actitud que la gente sabijonda en las iglesias, gente que sabe mucho. Muchas veces, mire usted, vienen estos pastores del Salvador, de Honduras, de gente humilde, de México, de otros países, que no han tenido la capacidad o la facilidad de irse a un colegio o de entrar a una universidad o de estudiar teología en una forma profunda, pero son siervos que aman al Señor y han aprendido con toda genuinidad, son genuinos en su fe. Y lo poquito que ellos han sabido, por ejemplo, le enseñan a la gente consagración, demuestran amor, demuestran cariño, han dejado sus trabajos seculares para pastorear. Entonces, eso hay que honrarlo y hay que respetarlo. Quizás pueden decir algunas cosas que esté fuera de orden, pero en ese caso, el que la sabe con respeto, pues platicando, uno puede llegar a la verdad de las cosas sin ofender y faltar el respeto. ¿Ok? Entonces, el consejo que yo le doy a mi hijo es que yo le digo que él no debe de juzgar eso porque él todavía no está en la capacidad. Lo que él tiene que hacer es él por sí mismo. Número uno, él es un bebito. Aquel pastor puede decir algunas cosas que quizás estén maldichas, pero ha vivido la vida espiritualmente en el Señor más que él. Él lo que tiene que hacer es aprender del ejemplo de su pastor. Y si tiene mucha habilidad porque quiere saber, él mismo que se ponga a escudriñar las Escrituras. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga y le guarde a usted. Dormido se quedará, a medianoche aparecerá. Es lo que yo le he dicho muchas veces a los pastores aquí en Houston y en otras ciudades. No es lo mismo ser pastor en un rancho que ser pastor en una ciudad metropolitana. Es diferente. Los retos aquí son más grandes. A veces hay que enfrentarse a muchachos salidos de college, a ingenieros, a doctores, a gente que no son creyentes o son bebitos en el Señor. Pero lo más duro es tratar de convencer a esa gente que son cerebros en sus áreas. Pero el que usted sea un doctor, o un licenciado, un ingeniero, un abogado, si usted es recién convertido, usted está para que lo guíen de la mano. Y aquel pastor que está frente a usted, pues, si tiene testimonio, si ama al Señor, pues en la experiencia espiritual está para guiarlo. Llamada por aquí, buenas. Buenos días, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. ¿Tiene el servicio, ya no tiene el servicio en la estación de radio? Servicio en la estación de radio. ¿A qué se está usted? El programa que tenía usted de 12 a 1. Está en el aire. ¿Y en qué planeta está usted, hermano? ¿Hello? ¿Ah? ¿En qué planeta está usted? Porque está en el aire en la radio. ¿En el aire? Oh, usted el que tiene el programa ese en Lo voy a poner fuera del aire, línea 2. Sáquenme a este hermano de la duda. Por favor, le van a atender ahora mismo, ¿ok? Ya le están atendiendo. Porque anda más perdido que el hijo de Limber. 713-991-5760. 5 minutos y yo desaparezco. Así que síganos llamando. 713-991-5760. Hay una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. Amén. Primero que nada lo quería felicitar por su programa porque es de bendición. Yo lo escucho todos los días y edifica mucho sus palabras. Tengo una pregunta. Ayer fui a una casa donde iban a sobar a mi mamá, que le iban a estirar los nervios o algo así. Y allí me encontré a un señor y el señor le estaba diciendo que él era católico y que... ¿Y a qué andaba usted llevando a la mamá para que la sobaran? Oh, porque mi mamá padece de artritis. Ajá, y usted la llevó para que la sobaran. Sí, okay. y la llevé para que la sobaran. Ok, ¿sabe usted que los cristianos no andan sobándose? Los cristianos van donde se tiran una radiografía, se checa... la artritis le da tratamiento con el reumatólogo, que es un médico, no un sobador. Entonces usted está muy mal llevando a su mamá para que la estén sobando. Usted puede estar seguro que la sobó, invocó algún demonio, algún espíritu ahí sobre ella. Usted puede estar seguro de eso. Ok. Así que si usted anda en eso, usted no solamente está siendo partícipe junto con su mamá de esas cosas. ¿Entonces eso es malo? Pues usted no sabe si ahí hay ocultismo. Ahora, ese señor que soba es médico. No. Ok, ¿qué busca usted poniendo su cuerpo? Es que lo que pasa es que mi mamá es católica y yo soy la única que yo estoy... A mí me importa que sea lo que sea. Si su mamá le dice llévame con un brujo, ¿usted la va a llevar porque sea católica? No. Ok, es lo mismo. Entonces, el que tiene artritis debe ir con un médico reumatólogo que trate su artritis. ¿Y sí. qué si ese señor sobador, que no sabe ni neurología, no sabe ni anatomía, no sabe absolutamente nada, viene y le rompe un nervio, le rompe una arteria? Ese señor está practicando medicina sin licencia. Y ese señor, se lo descubren, va preso. Hermano, mi pregunta, bueno, era esa, que si era malo eso de llevar a mi mamá a lugares así a que la sobaran. Ya le dije. Y la otra pregunta es que allí me encontré un señor y el señor dijo que ¿por qué ellos dicen que Pedro fue el fundador de la Iglesia Católica? Bueno, porque ellos dicen que Pedro fue el primer papa, que es falso. Pedro no fue el primer papa. El primer papa se llamó Julio. Porque el señor dijo que cuando Pedro dijo que en ti estableceré mi iglesia... No, eso no fue cierto. Jesús dijo que a Pedro le daba la llave... Y la llave se la dio para que predicara el evangelio a los gentiles. Y fue el primer mensaje a los gentiles. Y no dijo sobre Pedro está la iglesia. Dijo sobre la expresión que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, sobre esa expresión, que yo soy el Hijo del Dios viviente, estará establecida mi iglesia. No sobre Pedro. La iglesia no está establecida sobre un hombre. Oh, ok. Ok. Bueno, pues Dios le bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga a usted. Y se cumplirá. Muy bien, hemos ya llegado casi al final del programa. Si Dios quiere, en el día de mañana nosotros continuamos. Esto es diálogo pastoral. Es un peligro andar bebiendo zumos de hoja, bebiendo cosas, porque alguien dijo, gente que no son médicos, gente que no están capacitados para andar haciendo tratamiento, dando tratamiento, es ilegal y es peligroso. Así que el pueblo tiene que abrir los ojos con respecto a esto. Muy bien, ya nos vamos. Dios le bendiga, hermanos míos. Gracias por su audiencia y nosotros regresamos, Dios mediante, en el día de mañana. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno